Hey, yo, what up, huh? Hey, llama a Lake J, el hombre verso. Llama al hardcore, el Rante Records, huh? Ahí está el launcher, Galaxia Cero. Señor Marrano, Castro MGA, huh? Hombre verso. Escucha esa mamada, mira. Hey. ¿Quién verga es usted para hablar de mí? A mí no me llama hermano, usted salió de su madre, yo de una nave bimana. Soy mal visto ante los ojos de muchísimas personas, como la aventura sexual que Tupac tenía con Madonna. También quiero dejar todo para internarme del bosque y encontrarme a mí mismo como Rafael Lechowski. Pero en México el ejército se mete hasta los bosques. Está intenso por la violence, nos matamos o entonces que hasta los monjes se corrompen en las parties de Cancún. Para encontrarse extraviados entre tanta perdición, un show, un joint. Quieres comerte el mundo de un bocado, ten cuidado, morir sin digestión, elegantemente sucio sin dejar de sonar hardcore. Huele a pólvora, la atmósfera por cada line del cypher. My favorite game, como una persona de cardigans. Te estoy dando una muestra extra, with the flow phenomena. Me comes en un beat si se agacha a chupármela, como Pamela Carson mientras grababa Jim Morrison. El último disco de Doors como gobierno prista. Yo vine a arrasar con todo en la pista, al igual que un twister. Yeah, yeah, es Castro MGA por aquí. Estaba chill en mi trono viendo qué sucede abajo, viéndolos matarse por algoritmos y fajos. Pendejos, yo no cuestiono a dónde esto me trajo. Limpió la sangre de mi World Sword y se acabó el trabajo. Acostumbrado a hacerlo así, sí, rodeado por la clique que tiene el mando. Crecí escuchando a Wood, yo ya crecí, no tengo el mínimo interés en presumirte a ti, que es lo que crecí escuchando, kid. Hay mucho blando hablando sin pensar, matando el rap mexa. Mucho criticón, hocicón con el micro cerca. Mucho feca, mucha loca, mucha coca y mucho paria. Mucha puta intentando rimar con mucha puta pose y sin matemática diaria, son. Nada nuevo, verdad, llego a quemar con mi roshet. Flows selectos se contonean en orden, haciendo toples o flexiones dobles enormes. Permanezco atento a todo y si me pierdo retrocedo el track. Escuela desde padre Anderson hasta Anderson .Paak. El sur vino a bendecir el rap, librándolo de todo mal, librándolo de todo whack. What's up? Yeah. Mr. Nine Takes en la casa. ¿Cómo están todos? Deja ver si me acuerdo de este poema de Neruda que me aprendí desde chico. Sin bandera, así juego, todo lo contrario al tocho. Nene, eres homeopatía porque me cura tu chocho. Vivo por mi madre y otros clichés de pochos. Dejen a Led Maverick que chinga a toda su madre, loco. Sigo cansado, man, no importa el plan. Zapado llaman y pongo la cara de Claudia Sheinbaum. ¿Ahora qué? Te ibas a comer el mundo como un flan. Saliste menos relevante que la serie de Wu-Tang. Yo como el verso, vivo, bebo y uso tenis caros. Y ahora cuánto pendejo baja los ojos pa' checarlos. Kicks de patineta raros, viejos y erizos. Y por deporte los pies. Es que tengo pie de atleta. Voy en reversa del vap al boom, del bass al drum. Ponle suma al room y presencia al doctor Doom de Cancún. Traigo la ciencia a la bata y doy la talla. Vine a arruinar tu fin como el sargazo a la playa. Soy como el Eden, vivo cosas raras. Mi hermano el marrano ya no sabe contar las barras. Hace contrabando, contacta por el face. Escribe un disco entero y dice que son solo 16, güey. 16, ya, yeah. Liberan a las 16. Ya, yeah. Mejorándolas, motherfucker. Mejorándolas. Soy el psicólogo drogo, sentado locos, consulta. Venimos a empujarse las juntas y se preguntan de cuál calzamos, ya sabe, grande, muy, muy grande. Después de este buffet de vergas quedarás sin hambre. Soy de donde toda la gente hace fila para pagar por rimas improvisadas de mentira. Aquí nadie es mejor que los que ya tienen placa. En un freezy, pero escribiendo se me estancan, se arrancan. Antes las batallas eran de actos, de escribir, de invertir, de sacrificar y llegar alto. De escribir las rimas en un cuarto, puliendo la mierda para no sacar una mierda en compacto. Hoy solo se encierran para editar fanpage. Años dicen y googlean que es un mixtape. Ando en un techo con mi sniper escuchando Tyler. Tú sirves para golpearte como Lexus de Street Fighter. Convierto tus sueños en nightmares. Convierto en rap esas reuniones de rata que llamas ciphers. ¿Dónde están los duros que me marquen? Tu cel sirve para hacer cash o solo para buscar dónde drogarte, man. Errante Records, Galaxia. Long Shot, motherfucker. Galaxia Cero, Errante Rec. John Marrano, hombre verso, Castro. Hombre verso, Gueya. Costa Caribe, puto culo. MGA Producciones, eh. Yo, este es el Sai feliz. Esto salió bien, ¿no? Queda, yo me canso. Sai feliz. El Sai feliz. Soy feliz. Güey, pendejo. Ya, esto está bien. Ya, con esto.